Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bien, seguimos al aire acá en Radio Roja. Estamos enredadísimos este lunes 7 de noviembre. Y está lindo, está linda la mañana, ¿no, Juan? Sí, hermosa, ¿saliste hermosa, recién? Hermosa mañana, sí, realmente. Acá, el shortcito. Ah, mira. Remerita estamos, corta. Estamos divinos acá. Estamos como queremos. Esta vez que nosotros siempre lloramos por los frescos serranos, nosotros hoy estamos de lujo acá. Les queremos contar desde el Valle de Punilla. Estamos empezando a disfrutar la primavera finalmente en noviembre. Claro, sí, sí, sí. En algún momento tenía que llegar, era así. O sea, el frío se tenía que ir y se fue. Bueno, se lo echamos. Les quiero contar que este clima que estamos disfrutando lo venimos arrastrando desde hace unos cuantos días y el sábado como que todo coronó entre clima, ambiente, situación general, porque a San Marcos cierra, acá nomás, a la cuna. San Marcos. De venirse al verano a Córdoba, San Marcos, se sonará. Bueno, tuvieron la grata visita de Norita Cortiñas, que mira, está haciendo gira, presentando su libro, que se llama Norita, la madre de todas las batallas, del autor Gerardo, uy, difícil el apellido, es Skalkowice. Hay que conseguir ese libro. Una hermosura de jornada vivieron en San Marcos Sierra, pura emoción. Qué lindo. Ya les habrá llegado a su celular alguna foto de Norita con los carteles de No a la Autovía. Sí, emoción, emoción. Mucha gente, ya había estado en Córdoba Capital, pero mucha gente incluso de Córdoba Capital se arrimó a San Marcos también para participar. Desde todo el lado de la provincia se acercaron también. Una jornada hermosa que, por suerte, nuestro colega acá de Villallardino, Alejandro Pico, registró. Ajá. Y nosotros metimos en la licuadora para poder compartir. Arranca toda esta cobertura, este informecito de lo que ha sido la visita de Norita Cortiñas con una poesía de otro valor, otro talento local, que es Alejandro Raymond. Solo para contarles nomás cómo es que arranca este caminito de lo que es la visita de Nora aquí por la zona. Vamos a escucharlo. Frente a la injusticia, frente al dolor más cruel, frente a un cordón de milicos armados de odio, no cualquiera encuentra alas. No cualquiera levanta la cabeza frente a la muerte y sostiene la mirada. No cualquiera se levanta cada mañana y sale a la batalla contagiando energía. Hay que ser Norita, entonces, para dar cada paso en el lugar exacto. Hay que ser Norita, compañero blanco, para hacer temblar la guadaña del asesino. Hay que ser Norita para corregir apenas esa balanza truncada que corta el hilo por donde quiere. Hay que ser Norita, pero Norita es una persona como vos y como yo. Una persona chiquita y coqueta, que lavó platos, cosió, regó las plantas, compró regalos para un cumple, tomó cerveza, pateó una pelota de fútbol, leyó un libro, hizo vestidos, cocinó ravioles y parió. Te juro que parió. 2 hijos de sangre y miles en el camino, repartiendo esa fuerza que se hace puño alzado en las marchas, en las calles, los jueves, en la plaza, y también en las comisarías, en los tribunales, en las heridas, justo ahí donde más duele. No cualquiera te abraza frente al monstruo. No cualquiera te toma de la mano y te acompaña cuando el mundo te da la espalda. Pero por algo, Norita es una madre. Una madre infinita, una madre presente, que además es una persona como vos y como yo. Una señora de su casa que un día sintió que la vida de su hijo la llamaba hacia la lucha. Una lucha muy simple, una lucha que a sus ojos resulta muy clara. Solo hacer lo que corresponde. Solo exigir que el mundo cambie para bien un poco cada día. Solo saber que cada vez que el poder abusa del más débil, hay que estar ahí para que el grito se escuche. Solo saber que un día venceremos. Buenas tardes. Yo estoy muy contenta de estar acá, porque además de que este lugar es tan hermoso, toda la gente que vive acá es hermosa. Y hoy me encontré con un amigo de la Plaza de Mayo, ahí nomás, que lo conozco de hace muchos años. ¿Y qué hacía acá? Yo no sabía. Bueno, está viviendo acá. El libro podía llamarse Raquel, podía llamarse Nair, Juanita, los nombres de las madres, de otras madres. Se llama Nora porque, bueno, tuve la suerte de que Gerardo me eligiera para hacer una historia que es de una madre, pero que puede ser de todas las madres. El nuestro fue un movimiento colectivo donde todas tuvimos que salir a la calle con el mismo drama. Todas las madres, los padres, los hermanos. Y ahora salen los nietos. También me encontré con una nieta de una de las madres con la que caminé mucho. Y así nos vamos a encontrar, ¿no? Y ahora nos encontramos con los nietos, que es muy lindo también porque vemos que ellos, el legado que dejaron sus padres, lo recogen día por día para seguir reivindicando la lucha que se tuvo acá en los años 70. Antes también, no son los primeros estos desaparecidos nuestros. La Argentina lucha siempre, es país resistente, y además tenemos las comunidades aborígenes que son 500 años. Entonces yo lo que quiero decirles que esta historia de este libro es la de todas las madres y la del pueblo argentino. Nadie puede decir es totalmente con certeza de que el terrorismo de Estado y la dictadura cívico-militar eclesiástica le pasó de largo. Todos recibieron el dolor, todo el pueblo argentino sufrió lo que es el terrorismo de Estado. Y entre todos superamos. Y las madres no estuvimos solas. Las madres estuvimos con el pueblo y cada uno hizo lo que pudo, al lado nuestro o no, como se pudo. Tanta gente se tuvo que ir al exilio y que no pudo estar con nosotros en la plaza. Y cuántos chicos crecieron después que terminó esa etapa. Y ahora están con nosotras en la plaza y acompañándonos. Este libro es histórico. Y a veces yo digo, queda mal que yo venga a presentar el libro que tiene mi nombre. Todos los días me pregunto, digo, ¿no? ¿Qué pensarán ustedes? Esta qué pretenciosa, ¿no? Pero lo que pasa es que Norita es Norita y bueno, y estuve 45 años en la calle, como muchas madres, y cada uno hizo lo que pudo. Dios me dio salud y una fuerza muy grande que me la dejó también mis hijos, porque tengo otro hijo, Marcelo, que lo tengo. Y Gustavo lo tengo en el corazón y lo llevo donde voy. El libro les digo a todos y todas que no es para leer de paso, ¿viste? Que decís, bueno, voy a agarrar este libro y voy a leer un pedacito. No, es un libro para decir, ¿yo dónde estaba cuando Nora cuenta esto? No, van a ver ustedes, ¿eh? ¿Y yo dónde estaba? ¿Qué hice yo cuando pasó esto en mi país? Porque, claro, pasaron muchos años, casi 50 años. y como los avatares de la vida son tantos, uno se va olvidando. Yo ahora me están a mí llamando porque están haciendo crónicas de cosas que están pasando y me preguntan qué hice yo frente a Astiz cuando lo insulté en la calle, ¿no? Y yo no me acuerdo. ¿Qué hiciste? Tengo que volver a rebobinar, ¿no? Porque ahora quieren saber, ¿y vos qué hiciste cuando pasó esto? Bueno, y entonces ahora empezó el momento que yo también tengo que rebobinar y empezar a leer cosas viejas y decir, a ver, ¿cuándo pasó tal cosa? ¿Qué hice yo? ¿Por qué hice tantas locuras? ¡Oh! Quizá la más fuerte, yo se las digo porque ya pasó, ¿no? Putear a todos los militares que se me cruzaron. Hoy me encontré con una nieta de una madre de Rosario, que caminamos mucho juntas, y de Rosario, o sea que no es de las que estaban más cercanas, y yo me acordaba perfectamente. Y perdimos tantas madres y padres, porque yo les quiero contar que también los padres tuvieron que ver en esta historia tan cruenta, tan dramática. Los padres fueron el sostén también, el que esperaba cuando nosotras llegábamos tarde y estaba la cena preparada, la ropa sacada de la soga por si llovía. ¿Ustedes lo hacen, varones? Que le sacan la ropa de la soga, ¿no? Le dan de comer al perro, ¿no? Le dan a los varones, dice, querida, ya le di de comer, quédate tranquila. Bueno, todo eso vivimos las madres y fuimos siempre acompañadas por la familia en la medida que se pudo. Porque yo les digo que el terrorismo Estado es sembrar el terror en todo el pueblo, pero cada casa donde hubo secuestro, amenazas, persecuciones, inclusive hasta ahora quedó. Que a veces uno dice de actos y que dice, no, mira, yo no voy porque yo todavía tengo miedo. Porque realmente ahora hay actos que son terrorismo de Estado. Cuando el gobierno mismo forma un grupo, comando unificado, para reprimir la lucha social, ¿es terrorismo de Estado o no? Es así, y a uno le cuesta porque uno no quiere más esa historia, no queremos nunca más, y lo que queremos es no tener que salir a la calle para seguir reclamando por los desaparecidos, por los muertos, por los que estuvieron presos, que también fueron torturados, por los que se tuvieron que ir al exilio, que no fue ni dorado ni hermoso. El exilio fue con una familia, con una valija siempre preparada al lado para ver cuándo volvían. Y pasaron tiempo, años, y uno dice el exilio es muy doloroso y muy triste. Registro de lo que fue una jornada hermosa el último sábado en San Marcos Sierras, con la presencia de Norita Cortiñas y el autor Gerardo Sakulawitz, para bueno, presentar el libro. Con excusa de la presentación del libro, mimosearla a la Norita Cortiña, me parece. Qué lindo, muy lindo. Una linda, linda jornada. Bueno, les traje para redondear este bloquecito de Norita algo que se publicó el año pasado, impresionante, todavía en el marco de la pandemia, todavía en el marco de encierro, 22 de marzo, cumpleaños de Norita, ¿no? Ahí va. En ese marco, el Ministerio de Cultura de la Nación mandaba unas serenatas a domicilio, ¿no? Serenatas a domicilio. Serenatas a domicilio. Y fue el caso de Norita. Además, también en el marco del mes de la memoria, ¿no? Todo marzo sabemos que se activa. En ese momento también se activaba mucha producción audiovisual para poder mandarle a la gente a través de las redes, ¿no? No había posibilidad de contacto, de nada, de producción. Claro. Desde el Ministerio de Cultura tuvieron esta idea. No me vas a decir que vamos a escuchar la serenata. Vamos a escuchar la serenata, que además está tremenda porque no es otro que Sergio Pángaro, el que llamó, el que aplaudió. Mirá, escuchá, aplaudió. Hola. Nora Cortiñas. Sí. Nora Morales de Cortiñas, Norita. Sí. Venimos a hacerle una serenata. No me digas. Te sacaría a bailar, Norita, pero no se puede por la distancia. Yo te lo sabía. Fueron tus ojos, tu boca. Fueron tus manos. Detenidas y detenidos, desaparecidos, presente, y todos los que luchan, presente, ahora y siempre. Ahora y siempre.